Bueno, muy bien, estamos empezando la última hora de Todos en Cuero. Atención que vamos a tener una comunicación y ya estamos escuchando una melodía que nos va acercando a conocer cuál va a ser nuestro próximo interlocutor. Ayer lo charlamos con Telma Luzzani. Hubo internas en el Partido Laborista Inglés y las ganó Jeremy Corbyn, el líder más a la izquierda de los últimos 100 años de historia de ese partido. Saben que Corbyn es vegetariano, es abstemio, habla español, es partidario de nacionalizar los ferrocarriles, el gas y la electricidad. También quiere el desarme nuclear y fue uno de los que más luchó por la extradición de Pinochet a España para que fuera juzgado allí finalmente. Y para saber cómo se está viviendo esto en Gran Bretaña, estamos en comunicación con una persona que sabe, pero lunga, de este tema, porque además vive en Gran Bretaña hace muchos años. Estamos en comunicación con nuestro amigo Arnaldo Rowling Caraí, un paraguayo que vive en Londres desde hace mucho tiempo, es inversionista, es broker y conoce el mundo de las finanzas por dentro y también cómo se maneja el poder en el centro del mundo, básicamente. Así que le damos la bienvenida, Arnaldo. ¿Cómo le va? Gabriela de Lelici lo saluda. Buenos días, ¿cómo está? ¡Parico, Gabriela! ¡Ay, Chato Beco! Acá estamos, Gabriela, carajo. Qué lindo escucharte por tu voz, chica. Gracias. Tanto que no te hablaba. Es cierto, nosotros no también. No me veía más de año, 4 veces nomás. Sí, hace mucho que no hablábamos, es cierto. Sí, pila de tiempo. Antes hablábamos más seguido. Bueno, estamos muy contentos también de escucharnos, Arnaldo. Cuénteme cómo están las cosas por ahí. ¿Usted está bien? ¿Sus inversiones en la bolsa también? Sí, por ahí te ve, hecha mía, que la inversión no te falla, ¿viste? No. Te puedes pagar en inversión si invertís poco, ¿viste? Pero si invertís 300, 700 o 1000 millones, ese no te falla más ni mierda que te falla, te digo. Sí. A ese le pegás, ¿viste, Gabriela? Porque eso es el inversor, se viene gordo, chancho, cuespí, ¿viste? Sí. Gabriela, porque se pierde la emoción de su riesgo, como te digo, chamiga. Bien, está bien. Está porque bien. Ya le gana siempre, bien, le gana, ¿viste? Gana. El grande, el gordo. ¿Sabe, Arnaldo, que quería que nos contara un poco sobre Corbyn? No sé si escuchó la presentación. Jeremy Corbyn. Sí, claro que lo escuché atento, chamiga. Y lo bien que bien te digo, porque vos le pones como ese voz de locutor, ¿viste, Gabriela? Sí, es que soy locutor. Que le va dando por su entonación a la palabra y la inflexión, ¿viste? Sí, es que te suena el fonema como es, que viste que le dice a fonema, que uno te escucha y dice, ah, mierda, che, que parece Donito Larrea. Carajo, que me lee por ahí, lindo, Gabriela. Bueno, gracias, Arnaldo. Bueno, entonces, ¿qué me dice de Jeremy Corbyn? Sí, verás, amiga. ¡Atilio! ¡Atilio, qué mierda estás haciendo la cabina del avión, Francés Agrandado! ¡Vení que te estoy llamando, che! ¡Estoy piloteando el avión, Michel! ¡Que tenemos una tormenta tres grandes, Michel! ¡No, tres grandes! ¡Ah, no te hagas el piloto de tormenta, no, Atilio! ¡Dejá de joder, ponete un poco de música que te avión parece velorio del muerto, che! ¡Música! Dice música, tío, no te hagas. Estoy podrido con su pedido. No te hagas el enojado francés, dale, ponete un poco de música nomás. No te me retrovea, tío, ponete pilio. Bueno, te digo que acá todo el mundo casi cayó de culo, che, te digo, cuando le votaron a Jeremy Corbyn, como es, ¿viste? Porque es zurdo el flaco, ¿viste? Es zurdo de más. Porque acá en Inglaterra, Gabrielita, es un país de mierda, te digo, ¿viste? Acá es el inglés conservador, que es, ¿viste? Él conserva todo, ¿viste? Te toma el fallo Clotí, vive en su castillo, tiene por su reino la Elisa, ¿viste? Que la pasean en carro la vieja y le disfrazan, ¿viste? Sí, sí, y le tocan la corneta y le hacen tu, tu, tu, tu, tu, y tiene por el otro, el príncipe Carlos, ¿viste? Lo le judo con cada boludo. Sí. Y qué grande, tiene por su oreja grande que tiene. Es cierto, príncipe, qué orejón. Carajo, que tiene oreja de mate, digo, arriba. Bueno, Arnaldo, pero ¿qué repercusiones tuvo el triunfo de Corbyn? ¿Qué repercusión tuvo, Gabrielita? Que le están haciendo acá al Corbyn, che, mierda le hacen, porque le dicen que es un emboré, que está tabípico y que añade la copa por su comunismo añade, ¿viste? ¡Atilio, qué música me pusiste, carajo! ¡Que esto no es música, no es, Atilio! ¡Edith Piaf, Michel, no! ¡La más importante de France! ¡Edith Piaf, la Piaf! ¡Ay, cómo puede ser importante! ¡Hace la boca! ¡Sabiendo me grité acá, Atilio! ¿Qué? ¿Cómo puede ser importante si se llama Piaf? ¿Atilio qué es? ¿Qué tiene? Ese que tiene ese el nombre de veneno de mosca. Piaf, ¿qué? Para matar la mosca, tírale, Piaf. Deja hinchar a francés, loco, y ponete un chamamé bien maceta, carajo. Con el café de la Ramona Galarza, ah, tío. Ramona, Ramona, ese yerto de la Ramona. Pon el café. Ese no me es puro ruido. Pon el café. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, y vas a ver. Bueno, bueno, qué bueno. Así agrandado bueno. Que soy, Archir. Disculpame, Gabrielita. No, está bien, lo disculpo. Yo le que. La próxima vez que me diga que al chamamé, al palgastazo que te doy por el lomo. No, no, no, no. Es un poco una falta de respeto, pero no quiero meter más cizaña porque ya veo que está enojado. Arnaldo. Aguanto, mira, le voy a cambiar. Más. No, quédese tranquilo. Que sos, carajo, es su amigo, Atilio, es su amigo. Arnaldo, le cambio de tema. ¿Cómo cayó en el mundo de las finanzas lo que pasó en la ONU? Me refiero, estoy hablando de la votación a favor de regular a los fondos buitres. Y te digo, Gabriela, que ese me cachó como el orto nomás, ¿viste? Que estos son países buitres como es, ¿viste? Es así nomás, Gabriela, no le importa qué mierda que el buitre te haga vota por tu país, amiga. Sí. Mira la gorda Merkel, la vieja, ni a la coque le dice a la guricita, ¿viste? A la turquita. Sí. Que le dice, no, vos no podés quedarte en mi país, amiga. Pero anda, gorda, boré, metete toda Alemania por ahí, en el guapo a toda Alemania, ahora te pones mierda. ¿O no es así, Atilio? Alemania es un país imperialista, abusivo, despótico y egoísta, mi tío. Ah, mira el francés. Mira. A Alemania no le quiere porque Helio quería hacerlo a Alemania de Europa. Oh, y Alemania se cagó como de arriba a un pote, Gabriela, ¿eh? Mira, Atilio, porque ustedes los franceses son buenos, ¿no? Ah, qué bueno que son. La Francia es un gran país, mi tío. La Francia es un país con orgullo, con tradición, con cultura. Sí, y tenés por tu presidente que se llama Holanda. Oh, se llama de otro país. Y nombre de queso Holanda. Tiene. Holanda se llama como el queso. A ustedes los franceses le sacan el queso y se cagan muriendo, Atilio. No, no le falta respeto al presidente Holanda. Sí, sí. Este se llama Holanda y el próximo se va a llamar quesito Adler. Yeah. Es por ahí te deis, amigo, ¿eh? ¡Ajústense el cinturón, mi chico! ¡Pues espera, qué! ¡Estamos entrando en la tormenta! ¡Mierda, che! ¡Esto se mueve como cotelera, tío! Bueno, Arnaldo. ¡Mierda, cómo se mueve! Arnaldo, ay, está bien. Arnaldo, ¿está bien? No, chamiga, si esto se mueve fiero, carajo. Ahí, avisale a la Estela, Tilio. ¡Avisale a la Estela, Tilio! ¿Cómo anda su familia, Arnaldo? ¿Están ahí con usted en su avión? Diga, Gabriela, no, que la Estela está con el bombo, ¿viste? Está gordo, está gordo. Estela parece un tanque ruso, parece, sí. Que tiene los tobillos como dos mortadelas de bocha, te digo, ¿viste? Inflamado, está inflamado eso, ¿viste? Sí, tirante el cuero, claro, ¿viste? Ay, sí, la piel. Yo la mandé para pa Marsella, ¿viste? A Marsella con la Karina y el Ramoncito a la playa, ¿viste? Ah. Ella no le pasa por ahí, Terea, ahí porque se va a la playa con su sombrilla, con la herradera, y los gurises se lleva todo, ahí de los sándwiches, el sifón, la silla, la mesa. Y tranquilo le pasan ellos ahí en Marsella, te digo. Que la agua es transparente ahí, claro, Gabrielita, sí. Te digo, limpio, ¿viste? Sí. Que te ve la pata hasta el fondo, Gabrielita, sí. Parece pileta nomás, te digo, ahí. Sí. Azul la agua, como ojito polaco nomás. Sí, sí. ¿Y usted ahora para dónde está yendo con su avión, Atilio? Y bueno, no, es que justo ahora que le estábamos llevando la bombilla, porque yo le dije al Ramoncito, carga la bombilla al Ramón, que tu mamá, si no tiene por su TV, se pone del orto, se pone, ¿viste? Claro. Y bueno, pero viste cómo son los gurises, Gabriela, ni bola me dio en boleche. Oh, se aquí olvida. No saliste de una vez de la tormenta, che, francés. Eso estoy haciendo, mi chef, pero es grande. Entonces, tomá, francés, bruto. No, toma un alpargatazo que te revolvieron al alpargatazo. Francés, te potí. No, cuidado. Manejando un yumbo en una tormenta, mi cielo. Claro, cuidado. Maneja tranquilo, porque te pone nervioso, grita. No le tire al pargatazo. Más, se mueve más. Pero escúcheme, Arnaldo, me escucha, no le tire al pargatazo, Satilio, está manejando el avión, Arnaldo. Sí, es bruto el francés, es un hombre bruto, Gabriela, si no le da con por tu alpargata, no le entiende, ¿viste? Pero volvamos al tema, Gabriela. Me decía de los fondos buitres, sí, que... Sí, no, que yo sabía, que quería saber su opinión sobre la resolución de la ONU con el tema de los fondos buitres. ¿Usted cree que esto va a cambiar la situación con los buitres? Sí, mucha amiga, no, eso son unos entiñarai, te digo, ese hay que conversarle, Adela. Al buitre hay que ir y conversarle. ¿Ah, sí? Y claro, entonces voy a conversar y le decir, mira, mirá, viste mierda, porque vos vas y hablás, viste, con el buitre, con el Paul Singer, viste. Sí. Y le mirás fijo al buitre. Con el Paul Singer, claro. Y le decís, mirá, viste, mierda, el cure pijo, puta. Vos sos un míbora y mañajo jaque sos. Y le decís, no te hagas el buitre, está bien pico conmigo, ya me mire y lo hacía unir al copo y guampuda. Y le sacás rápido ahí, ¿verdad? Sí. Y rápido, y esto, atención, porque la importancia de este momento, que es un segundo nomás, ¿verdad? Claro. Y sacar rápido como el otro cuchillo que tenías que echar en el cinturón, ¿viste? Sí. Acá. Y le deciste, ya este, este cuchillo por tu costilla y acá mismo te desangra como chancho, te como mordido, ¿verdad? Claro. Hijo puta, caca, sienta. No. A ver, Gabrielita, decís, te hago morcilia. Ah, sí, no, sí, te hago morcilia, cascarilla. Este, ya me te hago, primero vamos con la otra. Le tenés que decir, le te voy a meter este cuchillo por tu costilla. Ah, claro, sí, y que le voy a meter cuchillo por tus costillas. Y acá mismo te desangro como chancho, te hago morcilia. Y acá mismo te desangro como chancho, hijo puta cascarrilla. Y tenés que poner el ojo duro, Gabriela. Claro. El ojo es como otro duro cuchillo que tenés, ¿entendés, amiga? Porque el ojo es filoso también. Claro. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué? Estoy hablando con la Gabrielita. Cuidado. Discúlpeme, Marcel. ¡Vamos a tener que aterrizar en Andorra! En Andorra no, a ti, es un país mierda ese Andorra también, bueno, ese es puro banco nomás, carajo, no trabaja nadie ahí. Bueno, te corto la revista que vamos estaba, a aterrizar. Ya me estaba asustando a ti. Pero aterrizás. A Tilio, pobre a Tilio. Bueno, Arnaldo, ojo igual. Mira, ojo, no eh. Pecha, mira, no le tire más alpargatazos a Tilio, así puede manejar bien el avión. Arnaldo.